el día viernes a domingo, lunes el día de la bandera. Y queremos tener el panorama de lo que ha sido, por supuesto, la visión turística en la ciudad de Junín. Por supuesto, tener un poco más de conocimiento con respecto a este tema. Para eso nos vamos al contacto telefónico con Roberto de la Fuente, secretario de la Cámara Hotelera. Roberto, ¿cómo le va? Matías Canzoneta lo saluda. Buen día. Buen día, Matías. A vos y a la audiencia. Gracias, Roberto. Bueno, ponía un poco en tema en el comienzo del programa también, Roberto, y preguntarle en este caso cuál ha sido el panorama de este fin de semana largo en la ciudad. Bueno, el panorama, si tomamos de punta a punta, de la noche del jueves a la noche del lunes, no ha sido bueno. Hubo un solo día marcado, que fue el día sábado, que hubo más movimiento. Después, jueves a la noche, fue un día flojo. Viernes también, quizás un poco menos flojo que el jueves. Y el domingo y el lunes fue bastante más marcada la carencia de visitantes. Bien. ¿Se debe también esto? Digo, ¿ustedes han tenido alguna reunión ayer, Roberto, digo, con la Cámara? Sí, esto se debe. Sí. En general, primero que es una fecha muy familiar, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Madre, son fechas familiares, con lo cual uno trata de quedarse, pensémoslo desde uno, ¿no? Sí, claro. Tratamos de quedarnos con mamá, con papá o con nuestros hijos, por un lado. Por otro lado, fue medio agarrado de los pelos, esto fue muy de pronto. Y después no podemos dejar de tomar en cuenta la situación económica del país, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto es una cuestión que con cualquier rubro que uno esté hablando, le está pasando. Bien. ¿Existe algún tipo de salvavidas con respecto a esta situación, Roberto? Digo, no sé, alguna cuestión o una ayuda política, de gestión, de más actividades. Digo, ¿hay alguna manera de poder adelantarnos el próximo feriado, el próximo fin de largo, tener otra, al menos otra concurrencia a la ciudad? ¿O no escapa, por supuesto, lo que es la coyuntura y estos factores que usted nombraba? No, por supuesto que siempre, poco a poco, los eventos, las actividades que se vayan haciendo favorecen al destino, y ningún destino se hace grande o se hace referente de un día para el otro, eso está más que claro. Así que yo digo que hay que seguir trabajando, que lo que se está haciendo desde el municipio, hoy por lo menos tenemos una respuesta a lo que nosotros creemos que es lo que nos hace falta. Y bueno, pero son cosas que no son con resultados inmediatos, son siempre a mediano plazo. Y estamos hablando con Roberto de la Fuente, secretario de la Cámara Hotelera. Roberto, bueno, lo que se viene pensando en adelante son las vacaciones de invierno, ¿no? Digo, ¿tienen una visión un poco más alentadora de lo que está pasando en estos momentos? Bueno, lo que muestra la reservas, las consultas, es que va a haber movimiento, y también se nota, como ha pasado en alguna otra oportunidad, que hay bastante consulta y poca confirmación. Es decir, la gente va a mirar hasta último momento qué es lo que tiene en la billetera como para poder viajar. Claro. Pero no, lo nuestro, el otro día lo mencionábamos, es una mano de obra intensiva, esto no es tecnología, claro. Esto por eso es un punto que siempre cualquier gobierno ha tratado de apuntar al turismo, porque tiene una se vuelca rápidamente en mano de obra contratada. Y bueno, por eso es que cuando tuvimos la crisis del año 2001-2002, lo primero que rebotó fue el turismo con la toma de mano de obra, ¿no? Por eso es que a nosotros no nos preocupa este tema del parate, porque claro, no es solamente el fin de semana, también tenemos el tema de la semana. Claro. Cuando nos pasa que tenemos fines de semana largos, después tenemos la semana posterior, que es una semana floja. Claro. Entonces, sí, lo que se trabaja el fin de semana se deja de trabajar durante la semana. Entonces hay que buscar un término medio para que uno lo pueda trasuntar también a nivel mano de obra. Claro, claro. Bien, Roberto, en comparación con años anteriores, digo, han tenido también, usted recuerda también desde su trabajo y como secretario también de la Cámara, digo, alguna estadística parecida a años anteriores, Roberto, con esta baja, ¿o no? Sí, estamos sí, con una baja parecida al año 2003, 2004, estamos, ajá, cuando recién se empezaba a levantar el sector hotelero económico. Claro, claro, claro. Muy bien, bueno, Roberto, le agradecemos como siempre el contacto, aquí estamos para seguir difundiendo toda la información a su disposición, como siempre, y bueno, nos ha dejado un panorama muy claro también con respecto a lo que ha sucedido el fin de semana. Muchas gracias. Perfecto, Matías, gracias, y quedamos a disposición también cuando usted lo necesite. En contacto, gracias, muy amable. Bueno, Roberto de la Fuente, secretario de la Cámara Hotelera, donde dejó